Sube, sube, bájale, bájale un poquito al micro, mijo, es que yo tengo la voz así bajita. Eso. Ok, bájale, bájale. Bájale, mijo, bájale, yo no necesito de... Bájale, eso. Ahí estamos, perfecto. ¿Dónde está la gente soltera? ¡Levante las manos arriba! ¡Soy soltero! ¡Soy casado! Y hago los mandados, acuérdate de eso. ¿Dónde está la gente que casi se toma veneno por ese amor? ¿Cuál? Señálale, pero señálale, ¿cuál, cuál? Ahora quiero que le señales al más borracho de tu grupo, señálale, ¿cuál, a cuál? Al más borracho de tu grupo, ¿cuál, cuál? ¿Cuál es ese, ese chumado que cuando se chuma tiene la cara de estúpido? Señálale, ¿cuál, cuál? Señoras y señores, cero copia. Aquí venimos a decirte que el extremo hoy día fue con el psiquiatra y nos ha dicho que no tiene remedio. ¡Estamos locos! Así que mi brother, relájate, porque el relajo te vamos a meter. ¡Música extremo! DJ Extremo. Vive la música como solo tú sabes vivirla. ¡Oye! Si alguna vez te enamoraste de mí, ¿por qué no me dijiste? Los que no nos enamoramos de ese amor prohibido, levante la mano. Me armé de un gran valor para volverte a ver después de tanto tiempo. Los que ya superamos a la ex, levante la mano. Me tomé dos tequilas. ¡Oye! Y caminé a donde estabas. Señores caminantes de pijama, levante la mano. Creía que después de sufrir tanto yo podía verte otra vez. ¡A lo esto! Sin que doliera. Voy a regalar el CD grabado. El corazón. Ponte pilas, ya. ¡Oye! Verte para mí era la señal de que te había superado. A los reyes latinos, ¿cómo estáis? De que tanto dolor. ¿Positivo, sí o no? Ya se había terminado. Oye. Pero te vi besando un hombre con los labios que un día me besabas. Para sentí Alexander. Que moría. Para Melanie, escucha. Me mataste. Escucha, Lobby. Señoras y señores, con todo el respeto, eso sí. Ya que mi mamá y mi papá no tuvieron antivirus, nací yo, el Alex FM. Pero siempre humilde y respetuoso ante todo. Quiero preguntar esta noche, ¿dónde está la gente que está enamorada? Levanta las manos arriba. Los que estamos enamorados, los que llegamos con su pareja, levanta la mano. Quiero decirles una cosa. Eso sí, con todo respeto, J. Javier. No me arrepiento de las veces que te dije te amo. No me arrepiento de las veces que te rogué. Porque hoy estás a mi lado. No me importa las veces que yo te haya rogado. No me importa las veces que tú me digas que estuve como un perro atrás de ti. Porque ¿sabes qué? Mami, sos mi droga. Sin ti no puedo vivir. DJ Extremo. ¿A dónde se va el CD? Si tú sabes. Venga. Que estoy pensando en ti. Desde por dentro de mí. Soy Jasper Paribel, como su novio. Como un ave. ¡Ay! Me dejaste solo aquí. Pero no importa dónde estés. Desde por dentro de mí. En parte de eso para gente de los Pink Poker. Buenas noches. Yo sigo amándote. Oye, te la sabes. Saludos para los hermanos del momento y para de colegas el pesadilla. Muchas gracias. Señores de los Escorpios, buenas noches. Yo sé que la tristeza duele y que la tristeza es un monstruo. ¿Cuál es esa persona que todavía no es aceptada en la casa de los suegros? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál es esa persona que se entra por la ventana de la pelada? ¿Cuál, cuál, cuál? O del pelado. Y le dices, si algún día me llegara a faltar tu amor, juro que me arrancaré la vida. Señores de la Bayard, Dios. Saludos por el chamo, San José, ¿cómo estás? Ven, cuéntale, yo. Que casi hoy soy de piedra y si ella no regresa me moriré. Sí, me moriré. El 7 vacilando, ya sabes. Dile que yo también. ¡Epa! Paso noche de la esto, lo esto, lo esto. Y dile que hoy que se fue, menos le pego el latino se arriba. Dile que yo también paso noche. Se viene con más extremos, se viene con más por ella. Y dile que se fue, me duele perder la vida por ella. Ahora sí, ¿no? Señores solitarios de Pisana, ¿cómo estáis? Que no callé y perdoné. Tiene más extremos, tiene más. Nunca fingí, ni le mentí. Bueno, está aquí, quiero morir. Prohibido cortarse las venas con un vaso de plástico, ¿ya? Señoras y señores, quiero que le señale si se para que cuando se chuman las llamas, ¿es cuál, cuál? Señale, señale, ¿cuál, cuál? Pero señale, quiero verte, quiero verte, quiero verte. ¿Cuál es esa persona que cuando está chumada más o menos le dice así? Oye, Mari, yo sí te quiero, mi amor. Yo sí te amo. Regresa. Yo extraño esa cosita. Esas cositas que hacíamos. Extremo DJ. Maldito. Solo quería hacerte saber que quizás no es la mejor forma. Señores y la gueta, buenas noches. Que de la misma forma que yo. Eso es lo que hace Alex FM cuando se para donde quiera, ya sabes. Quito, Ecuador, presente. Que esta vez soy yo el que quiero irme y que y solo espero que puedas reconocer y encontrarte algún día contigo misma. De todo para los Latin Kings, ya sabes, con mucha vista, ya sabes, latinos. Adiós. Reyes de la noche. Oye. Vamos a correrlo conmigo. Escucha. Solo quise antes de marchar decirme que algún día volveré a amar. Y si hasta ese día he de llorar. De Lumania para los vatos locos que vacían en Cotopaxi, la Tecunga. Si algún día las cosas andan mal y necesitas un hombro donde llorar. Oye, escucha Mayra, de parte de Casper, que mucho novio. Ya sabes, Mayra. Quizás que regrese y será tarde ya. Oye, señores de la gueto, ¿qué tal estás pasando, Superchar? Ya sabes. El suco. Quizás cierras y regresa y será tarde ya. ¿Dónde es ese pana que cuando está chumadito entra al barrio silbando? Levante la mano, por favor. ¿Cuál es ese pana que cuando se chuma y entra al barrio solito silbando como si no pasara nada? Levante la mano. Ahora sí viene una pregunta bien capciosa para todos los hombres. ¿Dónde están los panas que tenemos una vecina bien buena? ¡Levante la mano! Los que tenemos una vecina bien buena, levante la mano, hombres, solamente hombres. Y cuando le ves a la vecina pasar por el barrio, ¿cómo le silbas? A ver, ¿cómo le silbas? Y le dices, oye, flaca, cada vez que te veo, estás más buena. En el extremo, cuando usted quiera. ¡Oye! Alguien me gusta, pero no puedo decirle. ¡Escucha eso! Tiene una vida construida que no puedo destruir. ¡Tómate esa biela en el bar! Yo quisiera decirle. ¡La gueto! Ignorarla fue imposible. Reyes latino, por favor. Y que me duele que sin poder. Señores caminantes, los caminantes de la noche, levante la mano, por favor. Conozco mil maneras para enamorarte. Pero lo que siento tengo que guardarme. Y la conciencia me impide acercarme. Oye, cuando estoy borracho me da un presentimiento. ¿Qué pasó? Que si te llamo tú vendrás corriendo. Con una copa más me atrevería a llamar. Y si vienes no respondo. Pero dilo, dilo. No, hazme la botella y me la bebo hasta el fondo. Y si vienes no respondo. Otra pregunta. ¿Dónde están los panas que conocen donde la vida no vale nada? Levante la mano. Pero sin avergonzarse porque son hombres, levante la mano. Los que conocen donde la vida no vale nada. Aquí se viene una rola para tu cerebro, escucha. Quiero saber quién es el famoso fantasma, el que de repente tú sueles negar. Quiero saber por qué de pronto... En parte de los panas y los gritos para las iglesias Ping Pokers. ¡Vamos, seis! ¡Dice! Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió. Oye, ¿cómo dice? Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote. Señores casajeros de pijama. Que me robó tu corazón. ¿Dónde están los vatos locos? ¿Cómo estáis? Él es culpable de que mis sentimientos. Se los voy para el 7 para todos los Pink Floyds. Ya sabes. Señores, y lo mato loca, se lo vas inmenso. Se oyen rumores en las calles. ¡Shooter! Y si la gente supiera que en verdad eres. Se lo para mis panas, lo mato locos. ¿Cómo estáis? Yo por ser un pocos, pero. ¡Casai! Callejeros de pijama, muchas gracias. Y ahora voy a revelar. Extremo, DJ. Cupido a mí me había regalado. Una asesina que escucha el amor con un secreto envenenador. Y para el dinero para todos los callejeros de pijama, muchas gracias. Ahora, ahora. Ese no fue el problema. Mujeres y hombres. A lo mejor tú nunca me quisiste. Escucha. A lo mejor buscabas un pretexto para irte. Vamos, Lince. A lo mejor no fue el problema. Ya no te buscaré. Los que prometimos ya no volverle a buscar ese amor que nos hizo tantos años, levante la mano, por favor. Saludos para los chamos de la 19. ¿Cuánta gente más quiere llevarse los CDs del extremo? Levante la mano hacia arriba, por favor. Señores, los Latin King, reggae latino, por supuesto, donde quiera, cuando sea. Aquí estamos presentes, él es el extremo. Por primera vez haciéndolo extremo. ¿Y quién te habla? Alex FM. La voz que no copea, pero sí es la diferencia de los Alex FM. Aquí se viene extremo. Cuando usted quiera, ahora. ¡Eso es San Juan! ¡Buenas noches! ¡Dale, dale, dale, dale, dale! ¡Se ve nuestro CD, se ve nuestro CD! ¡Levante la mano! ¡Latino, latino, reyes, latinos, Latin Kings! ¡Callejeros de pijama! ¡Levante la mano hacia arriba! ¡Lajito! ¡Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila! ¡Eso se viene! ¡El extremo! Hazlo un poquito al micro, extremo. Hazlo un poquito al micro. ¿Dónde está la gente de Tabacundo? ¡Levante la mano, Tabacundo! Señores de los guetos, ¿se están vacilando, sí o no? En esa ocasión voy a regalar a los latinos, a los reyes latinos. Véngase un representante, véngase. Véngase el CD de una. ¿Cuál? ¡Tome de una! ¡Súper! ¿Dónde está la gente de Santa Ana? ¡Yo! Ahora saltamos, callejeros de pijama. ¡Ahora! ¿Dónde está la gente de los Latin King Reyes Latinos? ¡Señores de la gueto! ¡Señores de los Bayardos! ¿Dónde están los Bayardos? ¿Dónde está la gente de Pipo? ¿Dónde está la gente de Quito? Esa noche extremo, ese es un manicomio, la gente se empieza a noquear. Seguro. Saludos por el pan, estamos 314 a la distancia. ¡Dale! ¿A cuál le regalamos la cerveza más ese día? ¿A cuál? ¡Pero vacila, loco! ¡El extremo dice! ¡Oye! ¿Dónde está la gente de los guetos? ¿Dónde está la gente de los guetos? ¡Levanten las manos arriba! ¡Oye! ¡Baila, chico! ¡Baila, chica! ¡Baila! ¿Dónde está mi panel 7 para el perro, payasito Pink Floyd? ¡Seguro! Dos minutos más, se viene DJ. Ya sabes. Extremo, así se mala la gente, sincera, animador. ¡Pero salta! Se viene con base extremo, si se viene con base, Dios mío. Acabamos con eso, si se viene con base. Con todo respeto. DJ Extremo. ¡Sube! Se viene extremo. ¡Métale los dedos de Salinas! Caminantes y solitarios de pijama. Señores del Latin King, levanten las manos arriba. Con basecita nos vamos, extremos, con basecita. De parte de los bailados para extremo, DJ. Muchas gracias. Señoras y señores, muchos animadores son catalogados por lo que hacen, pero yo respeto mucho. Pero siempre tiene que haber una persona que haga la diferencia. Aquí, extremo, quiero que me juegue con la base. Segredón. Yo no que me quedo atrás. Yo no que me quiero. Oye, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a bailar. Él es el extremo 100% original. Mezclacito del scratch. Cierra la boca y ponte a bailar. ¡Ahora! Señores, de parte de dinero y toda la gente de Tabacundo. El bouncer para los Pin Pokers se la lleve. Buenas noches. Señores, y los bailardos para los Pin Pokers, ya saben, con eso nos vamos extremo. Muchas gracias. Hemos hecho lo que sabemos. Lento, violento. Lento, violento. Comenzó la demencia. Es de pura kriptonita. Señores y los guetos, de parte de Oscar, ya sabes. ¿Dónde está mi padre? El dinero, levanta la mano. Arriba. Uy, qué bestia, qué bestia. Este guabra, por Dios, que más ha habido mezclar. Yo, si fuera mujer, le daría un hijo. Ahora, el extremo. Hermanos, hermanos, ¿están listos, sí o no? ¿Están listos, hermanos? En el momento vamos a dar el cambio de una. Ahora. Señores de los Latin King, muchas gracias por estar por acá. Señores de los Vatos Locos, pocos pero locos. Dice extremo, salimos del aire. Saludos de Michael para el último soldado. Señores callejeros en pijama. Charas. Ahí nada más, papá, ahí nada más, por Dios, me vas a romper los oídos. Ay, ay, ay. Ay, qué bestia, qué rico, acabas extremo. Ay, qué rico. Señoras y señores, antes de salir del aire, quiero agradecer a todos los panas que vacilan con nosotros y con los diferentes DJs. Quiero irme diciendo lo sexo. ¿Dónde está la gente más posiciosa, Silvino? Vamos a tomarnos una cerveza. ¡Ay, con mi pan al extremo! ¡Con los señores latinos! ¡Con los señores de pijama! ¡Él es el extremo! ¡El Alex ahora se despide! ¡Chao, chao! ¡Regresamos! ¡Luz verde! ¡Ahora!